Si tú te niegas al amor, construirás fronteras en tu mente y darás temor a tu corazón, y tus latidos serán tristeza en el sendero de la vida. Tristeza en el sendero de la vida. No, no digas no. No, no digas no, corazón. No, no digas que tú no crees en el amor. Nunca digas no. No, no, no digas no, porque entristeces a tu corazón y tu mente, fronteras de temor. No, no digas no. Sí, sí, sí. Dile sí al amor. Dile sí. Y darás alegría a tu corazón. Dile sí y tus sentimientos serán luz del Ruiseñor, canto del alma, canto de vida. Dile sí al amor. Y el sicus de la cordillera toca para que los pueblos escuchen su melodía, para que digan sí a la vida, sí a la esperanza y no al odio, nunca al odio. Dile sí a tu corazón y corre en el cielo de la vida y del amor. Dile sí a tu corazón y tus fronteras se desvanecerán. Tus sentimientos se iluminarán. Dile sí. Canta Sikus, Sikus de los Andes, del pueblo de los incas, de la Pachamama. Toca Sikus, ancestro de los Andes. No temas, pueblo de exploradores, pueblos de poetas. No teman a las fronteras que esclavizan su cultura. Por eso toca, Sikus, toca a los pueblos del mundo y protege su identidad. Dile sí a la cultura. Dile sí a las escuelas. Dile sí a las bibliotecas, a los asilos, a los pueblos que luchan por la libertad. Dile sí y el mundo cantará. Dile sí y el hambre no existirá. Dile sí y las armas se desvanecerán en arados de trigo, en pan de la esperanza de los pueblos de la tierra. Dile sí a la vida. Dile sí al amor. Dile sí a tus alas y serán arcoíris, manantiales, manantiales de Dios. Mira, no es una utopía. Una luz se convirtió en antorcha y una antorcha en sol, porque la niña de nombre humanidad se convirtió en una joven, bella y hermosa. Gracias, humanidad.